Kevin Laird. Bartomeu Ben Nasser. Por desgracia, la Iglesia participa del consumismo actual. Sus palabras, sin duda, están muy cercanas a la conocida teología de la liberación, doctrina práctica que él conoció en Perú y que acerca las verdades más puras del Evangelio a la realidad. Bartomeu Ben Nasser, la postura esencial del cristiano y desde luego de la Iglesia es vivir la palabra de Dios desde la pobreza. ¿Ya basta? ¿Qué ya basta esto? Esto es el periódico de... Sí. ¿Quieres leer algo que... ¿Este libro qué es? ¿Esto? Eso es Jesús de Nazaret, su vida, su época y sus enseñanzas, de Joseph Klausner. Escrito por los judíos. Sí, es un judío este. ¿Alguna cosa que te parezca que... Uno de los principales pasajes de Josefo dice que los fariseos, que ellos se enorgullecen de la observancia escrupulosa de la religión de los padres y piensan para sí que Dios los ama más que a otros. Pero no debemos olvidar que estas acusaciones pueden hacerse a las mejores y más honestas sectas de todo el mundo. Nunca han existido todavía partidos y doctrinas o sistemas que con el correr del tiempo no se deterioren y sean corrompidos por ciertos adherentes que no conocen móviles más altos que el honor, el poder y el lucro. En todo sistema, a medida que pasa el tiempo, lo secundario comienza a ser visto como lo primario y a la recíproca. La idea más excelsa arrastra discípulos que lo distorsionan y transforman, suscitándose así la indignación de los mejores. La disputa no afecta el sistema ni la doctrina, sino a los adherentes que dañan grandemente el sistema con el que se solidarizan. Esto ocurrió con la ley de Moisés en la época de Jeremías, con el cristianismo poco después de la desaparición de Jesús y con la doctrina de Buda 200 años después de su promulgación. Jesús y sus discípulos, que provenían no de las clases ricas y gobernantes, sino del pueblo común, fueron un poco afectados por los saduceos. Según una teoría, gran parte de la oposición que los evangelios manifiestan hacia los fariseos y hacia el judaísmo en general se dirige en realidad contra los saduceos. Puede que haya alguna verdad en la primera, con respecto a ciertos pasajes aislados. El carpintero e hijo de carpintero Galileo y los simples pescadores que lo acompañaban, por la simple gravitación de las inquietudes y cuidados de la vida cotidiana, o por un conocimiento superficial de las enseñanzas farisaicas, podían observar someramente las reglas del fariseísmo, pero estaban tan alejados de los saduceos como los sacerdotes con relaciones de alto nivel lo estaban del pueblo común de mentalidad sencilla. Casi más allá de esto. Porque según parece admiten la existencia de Jesús, pero como el carpintero. Esto es muy importante porque esto es el nombre de... Joseph Klausner. Y es un historiador que ha hecho un poco la historia de Israel. Y es un judío, me parece que nació en Rusia. Sí. Y esto es el libro... Esto es Teología de la Liberación, Acción por los Pobres. Esto es de Julio Lois. Debe ser un teólogo de la liberación también, o... escritor. Lee algunos puntos y bueno, y habla de González Ruiz. También en el año 1966 aparece el estudio bíblico de José María González Ruiz sobre la pobreza. Merece figurar en este resumen histórico por la propia densidad e importancia de la obra y además porque ha ejercido influjo considerable en los teólogos latinoamericanos de la liberación. Para el escriturista español, la pobreza, a través de toda la Biblia, presenta un doble aspecto. Por un lado, la pobreza es un hecho escandaloso, y por otro, constituye una especie de estado religioso, una situación de infancia espiritual que sitúa al hombre piadoso bíblico como un mendigo ante Dios. Otro mérito indudable del libro de González Ruiz es el haber contribuido a poner de manifiesto con gran claridad la relación también dialéctica que media entre pobreza y riqueza, punto en el que insistirá mucho la teología de la liberación. La riqueza se compromete desde la pobreza, y a la inversa. Dicho de otro modo, la riqueza se condena en la Biblia no por sí misma, sino porque existe al lado de la pobreza. Los ricos no están en la dinámica del reino porque empobrecen a muchos. Así como Cristo se hizo realmente pobre para solidarizarse con nosotros y enriquecernos con su pobreza, así el cristiano debe sentirse ungido a abrazar la pobreza real, no para bendecirla o canonizarla, sino para solidarizarse con los pobres y luchar contra la pobreza injusta que degrada. Es una solidaridad motivada por el amor que lleva a asumir la pobreza de los pobres como un mal, para protestar contra ella y tratar de superarla. En un mundo injustamente estructurado, en situación de pecado, en el que reina la confrontación de clases y la violencia institucionalizada, la Iglesia tiene que renovar sus compromisos y asumir una opción decidida por el pueblo oprimido, por los pobres de la tierra, que son el lugar privilegiado de la revelación de Dios, la cátedra cotidiana de su palabra, en los acontecimientos de la vida, en la esperanza que no desilusiona, en los anhelos, la liberación de paz, de fraternidad, etc. Es, por otra parte, una presencia nueva en la medida en que ahora la Iglesia está con los pobres, no sólo como personas individuales que necesitan ayuda, sino como explotados que luchan contra la opresión. Es decir, la novedad radica en la toma de conciencia de la dimensión colectivo estructural e histórica política de la opción por el pobre, que lleva a la búsqueda de los medios más aptos para dar eficacia a nuestra acción por la justicia. La realidad dolorosa es que la inmensa mayoría de nuestros hermanos siguen viviendo en situación de pobreza y aún de miseria que se ha agravado. En nota adjunta recuerdan los obispos que esa inmensa mayoría de pobres carecen de los más elementales bienes materiales, en contraste con la acumulación de riquezas en manos de una minoría. Y concretan, en esta categoría se encuentran principalmente nuestros indígenas, campesinos, obreros, marginados de la ciudad, y muy en especial la mujer de estos sectores sociales, por su condición doblemente oprimida y marginada. Está claro, los pobres a que se refieren los obispos son los pobres reales y materiales, los que carecen de bienes económicos y de una plena participación social y política. Claro. Y Cayetano pone, ¿y los obispos en qué lado están? Lógico, porque si hablan de los pobres como una cosa aparte... ¿Qué razones evangélicas pueden impedir que la Iglesia se introduzca en esa dinámica de despojo de riqueza y poder a la que antes hacíamos referencia y camine de forma decidida por los senderos del compromiso real con los pobres? ¿Qué obstáculos pueden impedir justificadamente que al anunciar la nueva, la solidaridad con los pobres sustituya a la convivencia con el poder de los poderosos, la debilidad de las mediaciones evangélicas a la fuerza de tantas mediaciones institucionales que la Iglesia ha hecho suyas a lo largo de los siglos, la oferta libre de salvación liberadora a todo tipo, directo e indirecto, de coacción social, el diálogo a la impresión autoritaria en la humanidad, incluso en el lenguaje utilizado, a la arrogancia y a la falsa expresión de seguridad? Sí. En América Latina, los pobres, ante todo, son los que lo son materialmente. Esto es condición necesaria de la pobreza evangélica, aunque no suficiente. Para Ellacurría, y a esta idea vuelve una y otra vez, no basta cristianamente con ser materialmente pobres, hay que serlo también espiritualmente. Es decir, se requiere ante todo una toma de conciencia sobre el hecho mismo de la pobreza material, individual y colectiva, la cual para ser operativa ha de convertirse en praxis, y esto a su vez requiere organización popular, en el sentido de que los pobres han de organizarse en cuanto pobres para hacer desaparecer ese pecado colectivo originariamente, que es la dialéctica riqueza-pobreza. Pobres, individualmente o con espíritu, son pueblos que con conciencia de serlo luchan organizadamente por la liberación de la pobreza injusta. Pero sí es verdad, lo que los pobres siguen existiendo y son prueba de que el reino de Dios todavía no es realidad entre nosotros. También es cierto que al menos algunos de ellos, y los que con esto se identifican, denuncian esa situación y luchan con esperanza por superarla, acreditando así al mismo tiempo que ese mismo reino está ya presente en este mundo nuestro, aunque sea de forma incipiente. Desde una perspectiva teológica, habría que decir que Dios está en los pobres, no solo sufriendo misteriosamente con ellos, sino también negando activamente su presente doloroso y anunciando, reclamando, suscitando un futuro nuevo que suponga la superación de este tiempo de opresión. Como recuerda el mismo Yacuría, Jesús no está recomendado en las bienaventuranzas, recomendando en las bienaventuranzas la pobreza espiritual, sino denunciando la pobreza material como un mal. Está anunciando que Dios ha decidido suprimir ese mal, ya que no hay lugar para la pobreza en su reino. No hay en consecuencia el menor riesgo de conceder a esta expresión Iglesia de los Pobres una significación paternalista. La Iglesia de los Pobres no es aquella iglesia que, siendo rica y estableciéndose como tal, se preocupa de los pobres. No es aquella iglesia que, estando fuera del mundo de los pobres, le ofrece generosamente su ayuda. La referencia a la Iglesia de los Pobres no se agota al considerarlo los destinatarios preferentes de la actividad evangelizadora y su actuación en general. Al evangelizar a los pobres, ella misma se sintió evangelizada por ellos, al encarnarse en el mundo de los pobres para poder estar realmente a su servicio. Los pobres se sienten convocados y se convierten en sujetos activos y conformadores decisivos de la misma realidad eclesial. El auténtico lugar social de la Iglesia, a partir de este descubrimiento, los pobres pasan a ser progresivamente sujetos o mediadores activos de la configuración y actuación eclesiales. Poder evangelizador de los pobres. De menos destinatarios se convierte en protagonistas preferentes. Yacuría señala que este protagonismo eclesial de los pobres supone un paso adelante con respecto al Vaticano II, pues aunque este subrayó con energía la referencia esencial de la Iglesia al mundo, incluso recalcó que la Iglesia debe luchar contra la pobreza y la injusticia que reina en el mundo. Una Iglesia de los pobres, así entendida, no puede significar una parte de la Iglesia que se dedica preferentemente a los pobres. Ya hemos dicho que su ser de los pobres es una nota constitutiva y no configurativa de toda la Iglesia, de suerte que esta o es de los pobres o deja de ser la Iglesia verdadera. No es una parte de la Iglesia dentro de una totalidad eclesial más amplia. La Iglesia de los pobres no concibe a los pobres como parte dentro de ella. Esta Iglesia pobre y de los pobres se estructura fundamentalmente en comunidades eclesiales de base. En ellas, en efecto, se sacramentaliza, por así decirlo, la opción preferencial de la Iglesia por los pobres, y en ellas igualmente se va realizando el proceso en virtud del cual los pobres, que son la base evangélica del reino de Dios, se hacen sujetos activos y responsables de su fe. Se trata de una nueva presencia, en el sentido fuerte del término, en virtud de la cual el pobre pasa al centro de la escena en la sociedad y en la Iglesia. Reclama sus derechos, hace presentes sus intereses, desafía con su lucha y su esperanza. En un punto parecen estar de acuerdo los teólogos latinoamericanos. La Iglesia de los pobres, cuyo surgimiento supone la resurrección de la verdadera Iglesia, una auténtica eclesiogénesis o un proceso de recreación o reinvención eclesial desde la base, adquiere su configuración específica en las estáis cansados. Hay, a ver, hay por aquí algo que he escrito en mi ojo. Aquí. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué no hablan claro y dicen iglesia rica, iglesia pobre? Por eso, y pese a las inevitables tensiones y aún antagonismos que se producen, es cada vez más visible la convergencia de ambas realizaciones de la misma y única iglesia, en fecunda interacción dialéctica, vuelta la una hacia la otra, autoexigiéndose ambas mutuamente y construyendo en el mundo del sacramento de la liberación total de Jesucristo. Bien. La fe no pretende, pues, constituirse en alternativa global frente a la iglesia e institución. Las dimensiones comunitaria e institucional de la iglesia son necesarias y han de converger y fecundarse mutuamente. Pero los teólogos latinoamericanos destacan el carácter prioritario del factor comunitario en función del cual está el institucional. Se puede decir que la iglesia comunidad es como el futuro o la utopía de la iglesia institución, de manera similar a como la iglesia de los pobres es la vocación y la utopía de la iglesia entera. Claro, ¿por qué no hablar claro y decir iglesia rica, iglesia pobre? Que es lo que hay que ver, falta. Claro. Exacto. Ahora quieres repetir eso, Miguel. ¿Qué dice este tema? El capitalismo. Dice, sus palabras sin duda están muy cercanas a la conocida teología de la liberación, doctrina práctica que él conoció en Perú, que acerca las verdades más puras del Evangelio a la realidad. Para Bartomeu Ben Nazar, la postura esencial del cristiano y desde luego de la iglesia es vivir la palabra de Dios desde la pobreza. ¿Qué dice el capitalismo? ¿Arriba? No se rasga las vestiduras Ben Nazar al afirmar que la iglesia actual participa mucho de ese neocapitalismo, consumismo y liberalismo actuales. Hace lo que yo llamo análisis culturalistas, pero no queremos ver los problemas en profundidad. Bien, yo creo que ya bastará. Es que recomienda el nombre, el título del libro. ¿Qué es esto? No, esto es de Julio Lois, debe ser un brasileño o algo así. Sí, sí, sí. Que ha escrito teología de la liberación. Ahí esto de Manolo, explica un poco esto para cómo tenéis esto del domingo. Pues el domingo a las 6 empezará en el auditorium la charla, debate, ya no sé qué va a ser. Y yo había pensado una cosa. Sí, a las 5:30 nos podíamos ver en la puerta, así podemos entrar todos y más o menos estar en un mismo grupo, ¿no? Cuando fui a recoger las últimas entradas que me faltaban, por teléfono llamó un señor y el secretario del pastoral juvenil le dice, va a ser sonado, porque casi están vendidas todas las localidades. ¿Lo habían dicho que estaban todas? Ya están todas. Pues, o sea, que va a estar lleno. Si llegamos muy tarde, uno tendrá que marcharse allí, el otro allá, y estaremos un poco partidos. No tiene nada que ver, ¿no? Eso cada uno. Yo miraré llegar a 5:30 y se pueda, pues que llegue. Y entraremos y así cogeremos a su hija, siento más o menos fijos. Tengo las entradas y después las repartiré. ¿Y qué más? Yo puedo decir una cosa, es que me encontré ayer precisamente, iba por el casco antiguo y estaba, se ve que todo eso sale de del seminario. Y es precisamente ayer salían todos con folletos y pancartas y me dieron. Y yo, como no lo tenía claro, le volví a preguntar a ver qué es lo que iba a ser realmente esto, ¿no? Si un debate en el cual los distintos grupos podrían hablar y comentar la cosa, o simplemente un monólogo, un diálogo entre dos señores de cultura y punto, ¿no? Y me dijeron que no, que los suscritos, los que están inscritos como cabezas o como no sé qué, pues serían portavoces de cada uno de su mensaje y tal. Podrían hablar. Hoy he oído algo un poco diferente por la radio. Yo también. Sí. Igual, es que... Es que yo estaba escuchando la Radio 4 y decían que una persona ha preguntado esto, si sería un debate o si sería como una conferencia. Y ha dicho, bueno, dice, más bien como una conferencia, habrá un poco de participación pero indirectamente. sí, escribir una pregunta, sí, darla, y es que han dicho tal, y se va a poner debate. Eso es lo que también me he oído, que puede ser. Porque si todos habláramos, sería un lío, justificación del secretario, ¿no? Pero vete tú a saber, a lo mejor tienes razón, ojalá, y podamos hablar. Hombre, según lo que hemos comentado... Que, claro, dicen una cosa, después dicen otra, y no según, lo saben ni ellos. Según lo escrito, ellos no están... Están obligados a dejarnos hablar, claro. Según lo escrito. Según lo escrito. Pero... Y si no nos dejan, se tiene todo el derecho de reclamar de que no nos dejan. Pues entonces, o sea, habrá periodistas y siempre se puede decir, mira, cuando todo su grupo había venido aquí con la intención de dar a conocer nuestra forma de vivir el cristianismo, este reino de Dios, que para nosotros pues pensamos esto, tal, y no nos han dejado exponer, ¿no? Esto y después. Ajá. Que después lo escriben, ¿no? No, aquí pone otra cosa que es, dice, si la lucha de clases es un hecho, más que intentar vivir al margen de ella, los teólogos de la liberación coinciden en señalar que la neutralidad en este punto no es realmente posible. Lo que procede es asumirla, desde la solidaridad con la causa de los pobres, pero respetando las exigencias evangélicas, impedir el desbordamiento de odios y venganzas, mantener la universalidad del amor, evitando la personalización insana de los conflictos, procurar únicamente el logro de la paz y de la reconciliación y utilizar generalmente los medios no violentos y tal y cual. Sí. Sí. Y después, no se encuentra propiamente en nuestros teólogos una reflexión ético-teológica de naturaleza sistemática sobre la violencia revolucionaria. El tema aparece más frecuentemente en la obra de los dos teólogos salvadoreños, Ellacurría y Sobrino, lo cual es perfectamente explicable dada la esencial situación que atraviesa actualmente su país. Podría decirse que en esta ocasión su reflexión no ofrece singularidad especial alguna. Sus consideraciones sobre esta cuestión son similares, cuando no prácticamente idénticas, a la de algunos de los más importantes teólogos cristianos europeos de este siglo. La diferencia está en que los latinoamericanos les corresponde expresarlas en una situación en la que la violencia armada revolucionaria, que según ellos puede justificarse si dan las condiciones clásicamente exigidas, no es una hipótesis más o menos verosímil, sino una realidad dolorosa que asola cotidianamente a sus pueblos. Y Caetano escribe... No entiende. Sí. La verdadera Iglesia de Cristo es pobre, y claro está, no está dirigida por la Iglesia de los ricos. Claro. Solamente dirigida por la Iglesia de los ricos o puede llegar a donde se está llegando allí. En otras ocasiones hemos dicho o hemos hecho referencia a esto de Egipto, de la salida de los esclavos. Después se formó otra vez la nación ahí y otra vez los esclavos. O sea, el judaísmo rico, judaísmo pobre, que en este libro de Tony, del judaísmo, sí, se ve clara la cosa, de que el historiador o el escritor se referencia a esto, ese judaísmo de cultura, sí, de los ritmos de abajo, los mercaderes, luego de los esclavos, nosotros la de los judíos aquí. Y siempre nos encontramos con las mismas. Ahora bien, dejemos la historia y vayamos ahora en lo actual. Cuando a veces algún viernes yo he dicho, ¿queréis ser apóstoles de Cristo o lo tomáis o lo dejáis? Sí. Tenemos que tener la idea clara de todo esto, porque no es un capricho, no es, porque ya hemos repetido muchas veces, una secta más. Es la idea básica, y yo diría incluso para toda la humanidad, porque resulta que solamente estos pequeños chispazos, ya veis ahora Bernasa que dice allí, pero algunos, casi todos sabéis, que hace más de 20 años yo escribí un mensaje a la revista de Buenos Aires, Conocimiento, no es Conocimiento, ya hablo de esta cosa sencilla en la casa, de la familia, cada uno. Aún no hay en aquel mensaje la palabra iglesia pobre, pero ya hablo de esta iglesia en casa, la cosa resumida en la familia. Se ve que aquello recorrió toda América Latina y mucha gente lo entendió. Pero ahora resulta que Enrique Miret Magdalena, podríamos decir que la revista esta, El Siervo, supongamos que sean unas 100 personas o 200 personas que hayan leído esto por provincia, ayúdame vosotros, si son 200 personas, ¿cuántas serían? 50 provincias. ¿Eh? ¿Serían? ¿O ven? 10.000. Solamente 200 personas por provincia. Ahora imaginemos que seguro que serán a lo mejor 1.000 personas que han leído esto por provincia. ¿Os dais cuenta? Que han leído estos señores en España, y sobre todo los mandamases, la iglesia pobre. Bien, nos encontramos pues con que yo, por mi parte, cuando era un chico que tendría 15 años o 16 años, estas edades así, ya me planteaba yo todo esto. Y a medida que el tiempo iba transcurriendo, claro, decía, bueno, una de dos. O me voy con los ricos, aunque yo no sea rico, pero me voy con los ricos, me voy, sigo la corriente, y entonces estaré abajo, intentando adorar un poco, no el becerro de oro, sino yo diría un trocito de la pezuña allí del becerro ahí. Pero me quedaré sin Dios. Es la eterna historia. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Por esto hemos dado la idea clara de que la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Así no hay secta, no hay grupo, y todos vosotros aquí ahora presentes tenéis la libertad de ir hacia arriba, hacia Dios, o hacia abajo, al becerro de oro. Pero yo me quedo con Dios. No solamente por toda esta cosa social que ahora se está presentando en el mundo, porque ahora resulta que con la llamada caída del marxismo, que de caída nada, ha sido esto muy positivo, ahora se encuentran todas las religiones, y principalmente la llamada cristiana, católica y protestante, ahora se encuentran que no tienen alternativa. Y solamente está no en la teología de la liberación a su manera, sino de nuestra teología, liberarnos de ellos, de los liberadores. Hagan lo que quieren, nosotros vamos a Dios. Teniendo Dios, lo tenemos todo, porque Dios es luz. Ya hemos dicho muchas veces que cuando hay luz se ven las cosas claras. No votar por a nadie, procurar no traer muchos hijos al mundo, los jóvenes hacerse objetores de conciencia, darse de baja de las religiones, ahí. Pero claro, yo digo todo esto en el sentido de la libertad de cada uno, yo no trato de imponer nada, pero esta es la idea. porque buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, vienen por añadidura, porque la vida espiritual después va aflorando en el ser humano. Vida espiritual, no solamente la cosa económica de esta doctrina de la liberación, que millones y millones de latinoamericanos estos se creerán que con la metralleta lo arreglarán todo y que tienen el apoyo, la ayuda de los sacerdotes. ¡No! ¡No! Con la metralleta no se consigue nada. Con Dios sí. Bien, todo ese libro que he hojeado ya bastante, no veo ningún teólogo de estos que diga lo que estoy diciendo yo aquí, que aconseje a los pobres de latinoamericanos, no tantos hijos, daos de baja de la religión, no votéis para nadie, vosotros jóvenes, fuera del cuartel, no lo dicen aquí. Ya veis, y acuden a la metralleta física. ¿Os dais cuenta cómo está la cosa? Ya hemos dicho muchas veces que lo nuestro es lanzar la idea. Y como más lancemos la idea, estos señores católicos y protestantes se verán más obligados. Al verse más obligados, por lo menos ya hablan, pero tendrán que hablar más hasta que llegue el momento de hacer algo. Y este algo, y tener por seguro lo que ahora os voy a decir, este algo, yo lo estoy escribiendo a sacerdotes católicos y a pastores protestantes. No solamente lo digo allí, sino que hace unos días que tengo mucho trabajo escribiendo cartas y enviando mensajes, pero solamente dos líneas. Tendrán que hacer algo, y este algo, ya digo, es que tendrán que decir a los ricos: amigos, no podéis estar en la iglesia, y nosotros tendremos que abandonar también estas riquezas. Esto no es el cristianismo, estamos engañando al mundo. Una de dos: o decimos claramente al mundo que les tomamos el pelo, o tratamos de hacer algo positivo. ¿Os dais cuenta? Hay un sacerdote en Purpuñén, de estos casados, le digo todo esto. ¿No? ¿Cómo puedes o podías tú dar la comunión en la iglesia de San Miguel, que era desde la iglesia de San Miguel, comunión a ricos y pobres, explotados y explotadores? El otro día estaban aquí dos mujeres testigos de Jehová y yo les decía: no os dais cuenta, pero... Y esto lo estoy repitiendo ya a todos los testigos que vienen por allí. Pero últimamente están todas mujeres. De que cuando leemos que se dice ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, enseguida ves que las dos cosas van unidas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explicamos que vosotros, como los testigos de Jehová, incluyendo después el catolicismo y todas las sectas, pero vosotros, vuestra organización de los testigos, cómo puede ser que haya uno que tiene un negocio y hace dinero, pero en este negocio hay trabajadores, hay el prójimo, y este se va enriqueciéndose a costa del prójimo? ¿Dónde queda el amor? Al prójimo. Ahora, es un empresario de los que decimos agnósticos, ateos, que no creen nada más que en el dinero y que lo manifiesta. A este no se le puede exigir mucha cosa, nada, en el sentido bíblico, cristiano. Solamente ya, en este caso, tendríamos que acudir a exigirle en aquella cosa de no seas tan bestia, no seas tan animal, tan ladrón. Esto ya es otra cosa. Pero en el campo cristiano, en España, en Palma mismo, todo ser humano que se presente a vosotros como católico, protestante, testigo de Jehová, el nombre lo de menos, si se presenta como cristiano y se enriquece a costa del prójimo, mandando a paseo. No se puede servir a Dios y al dinero. Es imposible. Además, después ya entramos en el terreno espiritual, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, dice el maestro, que en este caso podemos decir estará tu mente. ¿Os dais cuenta? Imaginemos a aquel señor o señora, hombre o mujer, con sus negocios, su dinero, en la iglesia católica misma, dentro del templo, rezando a un santo, a una santa, y al sagrario, que dicen ellos, manos cruzadas ahí, y las mujeres católicas sobre todo, Santa María, Madre de Dios, oye, purísima Concepción y tal, y o al Jesús del Cristo de la sangre, Señor, ayúdame, y ayúdate a ayudarte a qué, a que de los millones que tienes en el banco, los negocios que te vayan mejor. ¿Qué es esto? ¿Os dais cuenta? Porque cuando trabajas, sea para otro o sea para ti, cuando trabajas, pues eso es una cosa normal de la vida, trabajas para comer. Y si ganas una peseta es tuya, no la estás robando a nadie. A veces he tenido que decir yo a algunas personas que me han dicho, pero Cayetano, si yo me levanto a las 6 de la mañana y son las 12 de la noche cuando me voy a dormir. Yo trabajo mucho. Un momento. ¿Trabajas mucho para tu negocio? Sí. Bien. ¿Y estos que trabajan para ti, qué? Ah, yo les doy el jornal y... No. Tú trabajas mucho para ti. Bien, trabaja. Puedes trabajar las 24 horas del día si quieres. Trabaja tú, solo. A ver si podrás hacerte rico, rico, millonario. ¡Solo! ¿Veis? Y después, claro, se encuentran con que por la tele misma, he visto estos días, habréis visto vosotros también, manifestaciones en Berlín, miles y miles de personas de este Berlín del Este, del Berlín comunista, ahora se quejan, y en la plaza no sé cuántos de Berlín, un hombre de, claro, alemán, por la tele decía, y ahora a esta plaza le llaman la plaza de la tomadura de pelo, porque les han engañado. Y salieron por la tele algunas personas. Sí, yo ahora tengo 40 años, más de 40 años, y no tengo trabajo, donde sé, no sé dónde ir ahora. Y otros. Esperábamos algo, claro, han sido engañados por el sistema capitalista. Dejemos el comunismo, dejemos el capitalismo, que ya hay un mensaje mío por aquí que lo dice muy claro, ni capitalismo ni comunismo. ¡Cristo! Nadie más que Cristo. Y cuando decimos Cristo, decimos justicia, paz de Dios, amor de Dios, humanidad, y con palabras nuestras de obreros tenemos que decir, no tanto ladrones, más gente honrada y procurar ser más personas, no tan animales, tan bestias. Porque cuando toda la humanidad, toda, esté compuesta de personas, ya está solucionado todo. ¡Personas! Y en este caso, claro, tenemos que decir iglesia pobre, esto ya lo hemos repetido un montón de veces, porque es lo que quieren ellos. Estarían satisfechísimos de poder decir, se reúnen en casa de Cayetano unos cuantos espiritistas, o teósofos, o rosacruces, o amigos de Jesús, amigos de la Biblia, o amigos de los extraterrestres, esos ufólogos. ¡No! La iglesia de Cristo, la que hace 2000 años predicaba el carpintero, la iglesia pobre de Cristo. Imaginad por un momento que yo estoy el domingo, que desde luego no estoy yo para esto, no aseguro nada aún, pero no estoy aún, pero imaginad, que yo estoy allí presente y solamente diría dos palabras. Quiero decir, si es posible, reino, claro que es posible. Tratad de vivirlo en vuestra casa, en vuestro corazón y punto. Y el que no lo haga, que no lo haga. Pero después de casi 2000 años organizado por vosotros, gente católica, y por ti mismo, Teodoro Úbeda, obispo de esta llamada Iglesia del Vaticano, aún estamos con esta, después de tantos siglos, no habéis predicado la verdad de Cristo, solamente habéis enseñado dogmas, creencias, ritos, ceremonias, creer esto, creer lo otro, y después durante toda la semana, ricos y pobres, y venga, y la explotación y el engaño, y ahora, cuando no pueden más, han tenido que sacarse de la manga un montón de palabras, de nombres nuevos, porque hay tanto ladrón hoy, caramba, malversación de fondos, fuga de capitales, blanqueo de dinero, apropiación indebida, ¡ladrones! ¡Y punto! A los de abajo, ¿qué? ¿Sois os? Carteristas, os deis vender. No es solamente esta cosa social, es la cosa espiritual. Y cuántas veces os he dicho, aprended de mí y veréis esta cosa espiritual. Porque resulta que cuando Jesús andaba por esta tierra nuestra, por nuestro mundo, y tenía sus seguidores, dejemos el llamado Nuevo Testamento, que está lleno de tonterías, de milagritos y cosas raras, y vayamos al verdadero milagro de Jesús de Nazaret, el carpintero. Este milagro que se repite a través de la historia, caramba. Porque ya os he dicho un montón de veces que yo empecé a trabajar a la edad de 9 años. No tengo estudios, pero tengo a Cristo, tengo al Espíritu que me guía, y sería capaz de hablar horas, días enteros. Lo que pasa es que es el físico que acabaría. ¿Os dais cuenta? Y el Espíritu Santo en este caso que me ha dado a mí, en este físico me ha dado el Espíritu, este manda y domina y emplea el cerebro y domina y ve las cosas claras y las predica. ¿Qué mayor milagro queréis? Mucha hora dije hace una temporada en una carta a este hombre, Luis Pomar. Ahora lo podría decir más o menos al alcalde de Calviá, pero claro, como yo no lo conozco personalmente, pero este mediodía por la televisión sale, pues, el obispo decía que yo no puedo ser candidato a la presidencia de la autonomía y tal, y ha declarado. No sé si habréis visto esto, el informativo balear. Dice: yo no soy sacerdote, ya no es sacerdote. Y mi hermano dice: caramba, entonces el obispo, porque se ha metido en él, con él, si no es sacerdote. Pero no sabemos si es sacerdote o no es sacerdote. Pero ha manifestado por la televisión que ya no es sacerdote y puede presentarse a la candidatura. ¿Os dais cuenta? Amigo Obrador, alcalde de Calviá. Ahora dices que no eres sacerdote. No es lo primero. ¿Cuántos habrá en el mundo que son ex sacerdotes, ex pastor protestante o ex rabino, lo que queráis? Pues amigos, les estoy diciendo yo a toda esa gente del mundo así. Yo, Cayetano el Yesero, jubilado, seguiré siendo sacerdote de Dios, apóstol de Cristo, hasta la muerte. ¿Por qué? La cosa está clara. Porque yo no soy sacerdote de organizaciones. No soy apóstol de organizaciones de Cristo. Tratad vosotros de hacer lo mismo, de hacer y ser lo mismo. Y los años pasarán y veréis que es ya imposible retroceder. ¿Por qué? Porque todos los que estamos ahora aquí presentes, físicamente, ¿quién puede retroceder y volverse un niño o una niña? Físicamente es imposible. Cuando se crece espiritualmente es imposible retroceder. Vas tomando mayoría de edad espiritual y para esto sobran los libros, la teología, la filosofía, la sabiduría humana. ¡Sobra! Tienes luz y lo ves todo claro y ves que cuatro sinvergüenzas dominan el mundo, pero estos sinvergüenzas no son más que desgraciados, muertos que vegetan con nuestro mundo, muertos, aún no han resucitado. Entonces es necesario volver a nacer, renacer de la vida misma. No hablo de reencarnaciones del físico, renacer, matar a la bestia, que nazca el ángel y veréis las cosas claras. Y no tendréis temor de nada ni de nadie. Y el domingo por la tarde, el que se sienta para hablar, que hable, aunque esté ahí el obispo, la policía, el rey mismo. Pero cuidado, si sentís vosotros para hablar, no con la idea que Cayetano nos ha dado ánimos, esto no vale. Porque a través de mi vida, nadie, humanamente, nadie, nunca, me ha dado ánimos. El maestro sí. ¿Os dais cuenta? La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Es fuerte, muy fuerte. Esto ya lo hemos dicho tantas veces. Luchar contra un león es fácil. Te mata o lo matas. Cuestión de minutos. Luchar contra ti mismo, ahí está la cosa. Lucha contra ti mismo. Sé tú mismo. Sé persona. Y no temas. Y no temas. Y en este caso, hasta podría decir yo, hasta, ¿y qué si te mueres de hambre? He pasado lo mío. Vivíamos en esta casa, y esto lo he dicho ya muchas veces, y ahora viene bien para dar ideas simplemente. Pero mi hermano sabe que a veces mi madre con un botifarrón pequeño hacía partes, un trocito para ellos, no tenían que comer mis abuelos también, y un trocito de pan. Pero nunca, nunca se ha perdido aquella cosa interna. Dios, café, café. Y no me he ido nunca pensando si Dios es redondo, si es cuadrado, y si es una injusticia, y porque yo tenía que comerme un trocito de putifarrón mientras los otros ahí. ¡No! ¡No! Allá ellos. Tú sigue adelante. Tú sube la montaña. Y cada vez que subes, oyes más la voz de Dios que te habla. Así de claro y así de sencillo. Cada momento, cada instante de nuestra vida, hay tantas oportunidades, caramba. A veces una palabra, un consejo, un gesto de nada. Es la predicación. Ayer por la tarde, bueno, por la noche vimos un poco de... Bueno, en la película aquella, mi hermano y yo, veremos qué pasa, y hasta el final. Sobre, no sé si habéis visto esta película de una mujer que tiene una casa de prostitución y después se meten, la castigan a estar 3 meses en un convento. Y ayuda a aquellas monjas, porque aquellas monjas tendrán que salir del convento. Aquello está ya, se ve que está, ¿cómo se dice esto? Las casas... Desahuciadas. ¿Eh? Sí, pero que se paga y... La palabra no la tengo. Subastada. ¿Eh? Subasta. Sí, no, la otra. Hipotecada. Y se ve que aquí hay... total, que aquella mujer de la vida salva la situación. Es decir, Cristo, Dios, actúa a través de aquella mujer que no tiene nada que ver con el convento. Siempre la misma historia. Es como aquella otra película española de Marcelino Pan y Vino. Un convento de frailes que me tienen ahí en el sostre un Cristo lleno de polvo y de telarañas, y el niño lo descubre. El niño. Siempre la eterna historia. Recuerdo que aquí se dice que el maestro, porque claro, hay muchas cosas escritas, pero hay otra cosa que no está escrita ahí. No temáis, dice aquí, manada pequeña. No, no hay que temer. Os lo dice un yesero jubilado que he tenido que estar continuamente frente a la dictadura de Franco, 40 años. ¿Os dais cuenta? En las viviendas, reuniones así, como ahora, con 2 señores sentados, y era la policía, o un sacerdote con su sotana que estaba sentado ahí para escuchar. ¿Os dais cuenta? ¿Temer a qué? Y lo sobrante es que esto que voy a decir ahora también lo he dicho muchas veces en el campo político. He visto en Palma y he conocido personas socialistas y comunistas que a la hora de la verdad cambiaron. Les ofrecían: o te matamos o te ponen la camisa de Falange. Claro, cada persona es un mundo aparte y cuidado con esto. Pero aquella persona se dio. ¿Cuántas veces yo he ido al sindicato de Falange? Ahí encontraba algunos con la camisa azul y eran ex comunistas, ex socialistas. Pero había otros que no, que apretaron el puño y murieron gritando ¡Viva la República! En la pared del cementerio o la parte de atrás. Y esto es una cosa política. Ahora imaginad las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Es que aquellos luchaban por una justicia, por algo. Pero es que cuando lo tienes claro, sí, ya pueden atacarte. La vida, nosotros aquí ahora reunidos, estos señores con la llamada teología de la liberación, este sacerdote aquí, Bernasa, este hombre que ahora con la carta pequeña la tienes aquí, José, de este de Miguel Magdalena. Esta. Sí. Sí. Este trocito que dice de, me alegra mucho que no queráis nunca convertiros en una secta organizada, pues eso sería la muerte de vuestro buen espíritu. Es un teólogo. ¿Cómo? ¿Te das cuenta que esta cosa espiritual, claro, es normal? Es normal. ¿Cuántas veces hemos dicho de una madre que ha cuidado a su hijo, a su hija y a sus hijos, si tiene algunos, con aquel cariño, aquel amor, aquella cosa? Y ¿cómo esta mujer, sin teología, sin tanto estudios y tanta cosa, ¿no?, simplemente con el amor de Dios, que lo manifiesta? En una palabra, tratad de ver las cosas claras, no busquéis si Dios es redondo, si es cuadrado, y veréis que la cosa marcha. La cosa marcha, no es aquello de si es así, si no es así, si pasará, si no pasará, no. El maestro estaba en la cruz y: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas veces he sido llamado yo a la comisaría y antes de entrar: Padre, Señor, Maestro, lo que queráis? Bueno, lo pongo en tus manos, ya veremos qué pasa. No ha pasado nada, nada, al contrario, he traído todo de una manera. ¿Qué pasa aquí? Y ahora he recordado algo, no lo diré, no sé, ya lo he dicho otras veces así, pero ¿os dais cuenta? Observad así o imaginad si habéis estado en la isla de Menorca, aún mejor. En el centro de la isla hay un pueblo, se llama Mercadal. Nosotros éramos unos cuantos soldados que ya no estábamos en las armas, sino que habíamos sido declarados útiles simplemente para las cosas auxiliares. El comandante dice, bueno, de aquí nos vamos a una maniobra a Ciudadela, Torella. Vosotros llevaréis estos mulos. Yo llevaba un mulo, pero íbamos a pie. Un trocito de cadena, yo con los demás también. Llevábamos ahí la no cartucheras ya, porque no eran armas, pero mucha cosa, la mochila y platos y qué sé yo y cosas. Y a algunos se les ocurrió montar y arrancar un poquitín, y claro, estos animales de cuartel, donde va uno, van otros, van los demás, y se pusieron a correr. Y cuando me di cuenta yo, aquella cadena, aquella cosa, yo la tenía enganchada por allí, me arrastró un par de metros por el suelo. Y en un momento dado, pues maestro, hágase tu voluntad. Ya. Los demás me ayudaron a recogerme. Aquello se había desatado y el mulo ya estaba, a lo mejor ya había llegado a Ciudadela. Y los demás, y el sargento mismo, todos. Pero si yo te arrastraba, bueno, habían visto otros así. Y además, la mayoría iban a pie. ¿Os dais cuenta? ¿Quién me desató? Y en mi vida podría yo contar un montón de casos así. Y sin embargo veis que yo no escribo mensajes sobre estas cosas. Viviendo en la calle San Miguel, las casas aquellos ya, aquellos se apuntalaba el ayuntamiento que nos habían dado unas horas. Yo me voy al ayuntamiento dispuesto a insultar al alcalde, era de noche, las 8 o las 9 de la noche, y cuando voy de la acera aquella de enfrente del ayuntamiento para ir a bajar la acera, no podía. Me quedé plantado sobre el bordillo y no podía andar. No podía andar. Bueno, maestra, hágase tu voluntad. Y después dos chicos que salían del cine, amigos míos. Caetano, ¿qué hacen aquí? Me pasa esto y esto y esto. Y uno de los dos, era un dependiente de una librería, dice, ah, bueno, bueno, no, te acompañaremos, pero en lugar de ir aquí, iremos a casa del alcalde. Esto lo he contado yo muchas veces también. Ya, la cosa se aclaró bastante, y hablamos, y sí, ya está, no iremos. No fui a hablar con el alcalde. La cosa se había calmado. Era cuestión de segundos. Si logro bajar el bordillo, aquellos chicos habían pasado de largo. Yo entro ahí. Tanto si estaba el alcalde como si no estaba, yo estaba dispuesto a dar gritos a mí. ¿Os dais cuenta? Tiempos de Franco todo esto. Claro, cuando pasó todo, mi madre a llorar y... No, ahí mi abuela, aún estaba viva. La cosa, cómo se pasa. Digo todo esto porque a veces cuando yo sé, no solamente por la televisión o por la prensa, las animaladas que están pasando por este mundo, maestro, ¿y esto por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y me encuentro impotente. Gente que se muere de hambre. Estos, que diremos, este terrorismo que en muchas partes del mundo lo paga, que menos culpa tiene, la mujer, el niño. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero este hasta cuándo no tiene que ser un impedimento para nosotros ir avanzando, crecer, porque si no, en lugar de subir, bajamos. Y es vergonzoso, que tengan que venir personas aquí, que yo puedo ser no solamente el padre, hasta el abuelo, hombres y mujeres, gente joven. Ay, Cayetano, si no me ayudas, si no te ayudo, ¿qué? Yo no sé, estoy hasta dispuesto a suicidarme. Hombres y mujeres, jóvenes como vosotros, ¿qué es esto? Es fatal esto. Pero yo os digo todo esto porque tengáis la idea clara. Busca primeramente al reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Cuando vais a dormir, cuando vais por la calle, cuando trabajáis, en fin, cuando tenéis un momento, caramba, pensad que estamos en este mundo, vivimos la vida que Dios nos da. Y vamos de esta vida, sin ensuciarla. Y entonces vayamos pensando, ¿qué puedo hacer yo? Ahí está. ¿Qué puedo hacer yo para ser apóstol de Cristo de verdad? Pues hacer lo que podamos y punto. Cuando se nos da la ocasión, y ahora tenéis una gran ocasión para el domingo, pero cuidado, cuidado, que si no el Espíritu de Dios no tiene que hablar por boca de vosotros, es mejor que os calléis, no digáis nada. Porque tenéis que pensar que no vais ahí a hacer polémicas, a hacer luchas, a hacer contradicciones, no, simplemente a decir a esta gente que tiene mucho estudio, pero que les falta Cristo, les falta Dios. Y decir, no es por aquí, amigos, ¿eh? No es por aquí, es Dios. Este reino es posible si vosotros lo vivís en vuestra casa, vosotros mismos. Y para terminar, porque este reloj siempre va adelante, aquella carta que envié a Luis Pomar, que estos escalones con la foto ahí los subía volando, tipo alto, grueso, tan alto como Toledo, en fin. No, yo ya soy agnóstico, yo ya sí he sido protestante, pero ya paso de esto, ya no creo esto ni lo otro, yo ya pum, pim, pam, esto es la prensa. Y yo le escribí, pues, amigo, yo soy el mismo yesero, lo que pasa es que ya ahora ya estoy jubilado, pero soy el mismo de cuando vivía en la calle de San Miguel que tú venías a casa. ¡Soy el mismo! Y estoy con el maestro. Lástima que tú no hayas encontrado nunca a un maestro, porque cuando se le encuentra no se le pierde. No, no se le deja escapar, es imposible. Pero, ¿qué es lo que ha encontrado este hombre a través de su vida? Porque encuentran tantas personas. La cosa intelectual. Ahora, me da pena ver algunos escritos de Camilo Cela en la prensa, algunas frases suyas. Ahora se refiere a otros escritores y hay la foto incluso, y lo miro y leo aquello y ya me da pena. Me da pena. Está muy bajo este hombre. Me da pena. ¡Ay, Señor! ¿Qué has escondido estas cosas? ¡Caramba! A los sabios y entendidos, y las has dado a, nada menos, a cuatro pelagatos como somos nosotros, que dice Castro, y nos has dado esta cosa tan profunda, tan grande y tan sencilla al mismo tiempo. ¿Ya ves? He resumido, no ya el Nuevo Testamento, podríamos decir toda la Biblia, que hace siglos y siglos, bueno, 4 o 5 mil años o más, que los sacerdotes de Israel estudian la Biblia, letra por letra, frase por frase. Yo he resumido todo esto de una forma tan sencilla, que está al alcance de todos, caramba. Hasta es cómico. Vivir la vida que Dios nos da sin ensuciarla, y punto. Ahí tenemos toda la sabiduría humana y toda la filosofía, en este caso. Sabiduría humana. Vivir la vida sin ensuciarla. Y hay que ver, ¿eh? Hay que ver las cosas que tenemos a nuestro alcance para ensuciarla. Rechacemos estas cosas que ensucian, y de forma cómica, para terminar, digamos, y tomemos muchas duchas a través del día, muchas duchas para limpiarnos. Ahora, si queréis decir algo vosotros, María, o tú, José, o... Tomeu que... Necesita algo, si no... ¿Qué? ¿Sí? O sea, aquí hay tantas cosas que decir, es mejor que nos reservemos un poco. Pero volviendo a lo del libro de la teología de la liberación, es que al final, con la última línea que ha leído, se ha resumido casi todo. Yo veo en esta idea, en esta obra, mucho peligro. Es muy peligroso esto. No veo gente noble con auténtica honestidad, idea, porque es que hablan de metralletas. Y esto es lo que no dicen. No hagáis de soldado, no vayáis a la mili. Entonces esto es otra religión como la otra. Pero si en todo el libro... Tan peligrosa como la otra. En todo el libro hay muy pocas palabras que sean sinceras. Es esto. El mensaje subliminal es que tienen que entregar la juventud, su sangre, para esta idea. Que es lo mismo que en Estados Unidos. Sí, claro, esa cosa. Durante esa medida... Es muy peligroso, pero esto. Ya, pero es que si no recurren a la violencia, es que no pueden nunca, se podrán nunca conseguir nada. Yo sé que no es lo suyo, pero si es... No, pero sí estamos de acuerdo, pero dirigido. Esta violencia dirigida, lo que dice Tomeu, por el Vaticano. Ya, no admitir a los que... Ahí está. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Una colonia de todo Sudamérica? Porque es lo que han hecho. Entonces, no, esto es muy peligroso. Porque el terrorismo, mientras exista la injusticia, nunca acabará. Nunca. Mientras exista la injusticia. Porque yo, en la serie esta que llaman de Curro Jiménez, y vi un periodista inglés, el terrorista aquello, un periodista que vino a vivir la vida de Curro Jiménez, y lo entrevistó y le preguntó: señor Curro Jiménez, era un inglés, ¿usted cree que el terrorismo va a acabar en el mundo? Y dice: ¿pero de cuál habla? Dice: ¿del autorizado o del otro? Y dijo: mientras que exista la injusticia, no va a acabar. Yo no sé lo que está... Yo no sé lo que está... me comentaron de que sí, que cada uno de los cuatro jugadores pues tenía voz y voto. Es el que tenía votar y que consiste la posibilidad de que siga viendo, pero al menos lo que consiste. Es que una cosa es lo que salió por un lado y otra cosa es lo que tiene ahora. ¿Tienes una fotocopia para darle de lo que del reino de Dios? Claro. Ah, el fundo lo he leído yo. Pero de eso me hace ya un montón de meses. Pero ¿qué me saca? ¿Lo de hace un montón de meses o lo de ahora? No, pues esto. Pero eso ya hace un montón de meses cuando se convocó. No es lo que hay ahora. Es que la oportunidad no tiene tampoco que crear, porque si no hay oportunidad dentro, no fuera. Y el aborto, porque ya aunque sea fuera, aunque haya periodistas, ¿me entiendes? Aunque sea fuera, si dentro no se nos permite hablar, no se nos permite nada. Tranquilo, vale. ¿Cómo sería la cosa? A ver si simplemente era un diálogo entre estos dos interlocutores, o si se podría expresar allí, si fuera un grupo nuevo y tal. Hombre, cada uno tiene un interlocutor, ¿no? Pues a través de los interlocutores se puede registrar. Lo que habían comentado solamente el diálogo es otro, ¿no? Pero no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy y